Station K-Pop presenta Desde el Closet, una producción de AKSK. ¡Comenzamos! Buenas noches a todos y sean bienvenidos a otra emisión en Desde el Closet. El día de hoy espero que nos acompañen como todas las semanas, no nos abandonen. y espero que disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciendo estos programas todos improvisados. A veces nos burlamos, pero en el closet siempre hay de todo. Ya vamos a ampliar el closet, lo prometo. Un segundo piso. un tercero, es más. Vamos a hacer casa en el closet. Una habitación para cada quien dentro del closet. Póngale, okay. Y hacemos una principal. Bueno, aquí yo, Aide, porque no nos quiso presentar el Giri, y yo hablé y pues ya, mejor me presento, ¿verdad? Qué bueno. Ya, perdón, está bien, perdón. Bueno, entonces preséntame. No, ahora me presentas. No, ya te presentaste y ya. ¿Ya bueno, qué le hacemos? Ay, qué sentido. ¿Qué tal si iba a presentar primero a Katy? Ah, sí, vea. Bueno, entonces presenta a Katy, lo voy a... No, ya, primero las señoras mayores. A ver, Oma, preséntese, por favor. Ah, chale, qué sad. Bueno. Primero las Omas. Aquí yo, desde el closet, bueno, gracias por escucharnos. Y qué bueno que están una vez más, y que estamos aquí una vez más. Al parecer funcionó, no fue la última. Y esperemos sigamos por aquí. Y no estábamos muertos. No estábamos muertos. Parrando. Algo así. A mí solo me sacaron una muela, pero no estaba muerto. Ok. Ok. Muy bien. Entonces. Bueno, ya que andamos aquí, espero disfruten de esta nueva emisión donde les traemos. De esta nueva emisión donde les traemos muchas novedades, muchos los temas del día de hoy, los verán más adelante. A ver, ahorita que nos expliquen los chicos. Chan chan chan. Queda en suspenso. ¿Se dan cuenta que tenemos cervezas y Oma ya anda hasta la... No, por fin. Y eso que ya la tenemos de chicas. Ah, es que me hace daño la leche. La lechita. Ok, presenta acá. Bueno, y también. Y vamos. Presenta, por favor. No seas como Oma. Es que. Ah. Yo me presento. No, bueno. No, el día de hoy andamos mal. Sí, se nota. Buenas noches. Espero que les guste mucho el programa del día de hoy, que nos sigan escuchando y que les gusten también las recomendaciones que se les darán, como siempre, para que conozcan otro tipo de anime, otro tipo de manga, otro tipo de película, serie, con referencia al BL. Sí. Para que vengan. Bueno, Kiri, platícanos el tema de Katy y el tuyo. ¿Qué? Ah, lo siento. Es una galela. Ah, y luego dicen que uno. Oh. Es que me das unos puntos. Ah, ok. No se rasque. No, pues ni me alcanzo. Ah, bueno, entonces les hablaré de la serie que nos toca a Sofía y a mí. Que hablaremos de nada más y nada menos que... Chan, chan, chan. El tambor es toca. Two Moons, una serie de hablaremos de las dos temporadas que hay de Two Moons. Ahora sí que nos fuimos nuevamente a Tailandia a disfrutar esta hermosa serie de hermosos chicos y les va a gustar, se van a divertir mucho. Y salir drogados como tú. No estoy drogada, nomás estoy somnolienta. Nomás está medio borracha. Le metí Vete a la lechita. No, porque me pico. No, ok, no. Ok, bueno, no. Bueno, ¿y tú, Kiri, de qué? ¿Y Kirikat? ¿Kirikat de qué nos va? ¿De qué nos vamos a hablar? Pues esta semana, Katy y yo decidimos romper nuestro estereotipo y dijimos, vámonos a China. Así que esta semana les vamos a hablar de un donghua, que como dice Kat, son novelas primero. Después también tenemos un drama. Ya el donghua cuenta con 2 temporadas, aquí nosotros esperando la tercera. Pero vean el drama, va a salir en Netflix. De hecho va a salir en Netflix este mes, se supone. Yo por eso me fui a contratar mi Netflix para verlo nuevamente. Ok, perfecto, ya. Sí, me agrada. Para verlos en HD a los chinos. ¡Ay, oh, qué bonito! Aplausos. Ay, no, ese no me equivoqué. La emoción. Es que hay que volver a verlos porque sí, volver a ver esos bellos hermosos chinos. En los conciertos, por favor. Es la primera vez que me enamoro de unos chinos. Pues la primera vez que me enamoro de unos chinos. No, pues yo tengo mis juzgando de Shao. No. Ya, de ahí ya no me sacan. No pudiste ver. Sí, no importa, ni juzgando el Shao. Pues bueno. Y también viene mi querida Sofi. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. De la obra que les hablaremos ahora es de Mo Dao Su Shi, también conocida como Grand Master of Demonic Cultivation, la cual es una obra con una serie de novelas que comenzaron a desarrollarse en el 2015, contando con 119 capítulos más 7 extras. Esta obra estuvo a cargo de Moxan Toxiu y fue publicada en Jinjan Wenzhu Xin. Tras esto, en 2017 recibió una adaptación a un manga a manos de Moxan Tongxi. Tras esto también se creó una serie de animación producida por Tencent Penguin Picture y animada por el estudio GCMAC Animation Film. 日はきっと今日より君を好きになるんだ。本当かななんて言ってはにかんでる君の笑顔が証拠だよ。純情な恋ほど染まりやすいけど繋いだ手はもう離さないのさ。思いが僕らを連れ去っていくんだ。何気ない日々も愛おしくていつだって二人なら世界は色づく。一緒に描こうグラフィー。僕らだけにしか見えない形のない気持ち、誰かの理解なんていらないから、それが愛というものでしょう。たとえ世界を敵に回しても僕はずっとそうI look から うまくいかない日も 時にはあるけど、 その度に乗り越えればいいのさ。 いつだって二人なら 何も怖くない。 一緒に歌おう。 escuchamos en este bloque a Fox Style con Innocent Graffiti, Wataru Hanako con Her Single y Okina Reika con Itsuke no Cursing. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, ahora les queremos hablar sobre la recomendación del anime. Del anime que hablaremos ahora es el de... ¿Cómo se llama, Kiri? Es un donghua, Katy. Es de moda sushi y es chino. Ah, sí, se me había olvidado esa parte. Lo que pasa es de que yo lo tomé como anime porque hay animación de ese manga. Sí, manga, epa. Sí. Lo malo es que está medio raro porque en China son donghuas, o sea, no es anime, es donghua. Ah, pues retiro todo lo anteriormente dicho y es donghua. Hoy les metimos a comentar un donghua que más que todo está basado en unas novelas que se habían hecho en un inicio, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Y luego después se fueron convirtiendo en donghuas. Y después se les dio como una abertura para una animación. Entonces, así era. Pero lo que pasa es que no manejo muy bien este donghua, debido a que en un inicio solamente medio veía publicaciones, cosas así, pero no me había llamado tanto la atención. Entonces como que necesito esa, ¿cómo se podría decir? Esa característica para que pueda caerle con todo a ese donghua. Sí, de hecho ya casi que, vamos a visitar el Facebook del Kiri y puras publicaciones de eso, ¿no? Sí, es que sí. Estoy en mi época. Bueno, de lo que sí sé es de que la historia gira en torno a dos personajes que son como, ¿cómo se podría decir? Como que son medio, o sea, como que no se llevan bien los dos. De hecho, porque uno es como que sigue mucho las reglas y el otro es como, sí, vamos al libertinaje. Vaya, de ahí que comienza a hacerse como la trama, pero como que te dan una historia antes sobre que el, ¿cómo se puede decir? No, uno de los dos protagonistas como que al ser malo y al haber hecho eso, como que busca una reencarnación y logra reencarnar en otra persona. De hecho, está medio raro eso, porque primero te cuentan la historia de cómo se conocieron y todo eso, y después de cómo se fue haciendo el enemigo de todos los clanes, porque aquí son clanes. Ajá. Y ya después como que te cuentan los, ¿cómo son? 16, son 13 creo años después. En el Donghua. Sí, en el Donghua son 13 y en el Live Action son 16 años. Y ya después de 16 años se supone que reencarna en otro cuerpo. Sí. Eso medio vi, luego como que ya desarrollan la trama en sí sobre cómo él llega a encontrarse con el otro protagonista, que es el que sigue las reglas, que es el recto, que es el apreciado por todo el mundo, por así decirlo. Uh-huh. Es como San Lanshan. Hablando de eso, ¿cómo se pronuncian los dos nombres? Es que eso también como que tengo problemas. Uno es Wei Wuxiang y el otro es Lan Shan. Lan Shan es el... ¿Lan Shan? El que es el correcto, ¿verdad? Ajá, el que sigue las reglas. Ah, pues sí. Este, Wei Wuxian o Wei Jin, los cuates, es el... Sí, es que aquí está bien raro porque tienen el nombre de cortesía y el otro nombre de nacimiento y los títulos y es un revoltijo ahí. Dale, no, pues sí, eso miro. Ya que no he visto en sí completamente el Donghua ni las animaciones, pero sí he logrado ver unos previews de que sí es un Donghua que llega a gustar, y no solamente llega a gustar, sino que muchos simpatizan con la trama, con los personajes, y veo como un mayor entusiasmo en cuanto al fandom que tiene este Donghua. Sí, de hecho, está muy interesante la historia. Bueno, yo tampoco no era de que me gustaban esas de época, pero dije, ah, le voy a dar una oportunidad. Y ya un día estaba en mi descanso del trabajo y dije, ah, ¿por qué no verlo? Ya me lo habían recomendado, pero yo así como de, meh. Y ya le puse atención, me puse a verlo, y al principio es raro porque vienes de ver animes, vienes de ver doramas, y el chino es como que otro idioma, y se escucha medio raro y está así de, ¿qué rayos? Sí, es cierto, en algunos videos que he logrado ver, sí se siente como que la diferencia entre escuchar el japonés o el coreano, digamos, por así decirlo, y que te tiren el chino y tú te quedas como con cara de, ¿qué está pasando aquí, amigos? Entonces, sí, como que, ¿aquí qué hago? ¿Qué se cuece acá? Casi, casi, ¿qué procede, no? Sí, ya te digo, le di una oportunidad y dije, no, sí, de aquí soy. Pero al principio necesité verlo como, yo creo que como dos veces, porque te cuentan el pasado. Bueno, al principio te cuentan el como que los 13 años que pasaron después de que se murió y todo eso, y ya luego se regresan al pasado y te quedas así como de, ¿y por qué pasó esto? Ya lo terminas y dices, no, vuelvo a empezar. No, pues sí es cierto eso. Sí, porque, o sea, solamente con medio ver la descripción sobre eso, te quedas como con cara de... cómo van a desarrollar todo y cómo es que comienza la relación de los protagonistas, y como que te quedas con cara de esto dará tiempo. Sí, de hecho también te digo, este año se estrenó el live action que fue en julio y agosto. ¿Y solamente fue como una película o fue más bien como...? No, fue un drama de 50 capítulos, muy bueno por cierto. Igual es como que empiezas como con el Donghua, que te cuenta la época actual. En el primer capítulo vemos lo de la época actual, por así decirlo. Ajá. Y ya los que siguen se regresa al pasado de cómo se conocieron, cuando fue a estudiar a Gusu, que ahí fue donde se conocieron los protagonistas. Exacto. Y ya después como que le vas encontrando el chiste. Y eso logré notar en esto, porque como que comenzás a ver se logró ver eso, como que o sea, fuera lo que yo esperaba en el drama, pero estoy satisfecho. A mi hermana, que no le gustan las historias así BL ni nada, le digo, vamos a ver esto, y me dijo, bueno. Y al principio estaba así como de, ¿qué rayos es eso? Y ya conforme iban avanzando los capítulos, llegaba y veía un pedacito y decía, ah, sí, está bueno. Y ya luego se iba otra vez y regresaba y decía, ah, sí, está bueno. Y hasta el capítulo 20 algo me dice, lo voy a ver contigo. Y ya se sentó. Y yo dije, ay, no, yo no me regreso a ver el capítulo 1 para que la señorita empiece otra vez. Ya terminé de ver yo el drama con ella y lo volvimos a empezar a ver. No, pues sí, que es como que, o sea, te llama la atención. Y si no me recuerdo, el anime tiene 15 episodios, ¿verdad? ¿Por ahí sí va? No, tiene 23. Tiene 23, uy. Sí, la segunda temporada. Ah, ya es la tercera. Ah, caray. Es que esto es lo malo, como cuando vas intentando aprender un nuevo gusto de un nuevo, se puede decir, don, no, porque ajá, porque no he visto muchos, o sea, he logrado leer manguas, los mangas normalmente le he metido a eso, pero no había tenido como el acompañamiento de algún otro formato en cuanto a otros países, que sería el chino, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí, de que me animaré a ver o intentaré ver esta serie, porque ahorita estoy como que full en algunas cosas, full en algunas otras, entonces como que sí, de hecho también del drama acaban de hacer concierto, lo que fue el primero y el dos en China. Qué padre. Cierto. Yo estuve esperando que lo transmitieran, pero solo fue para los míos. Y yo sí, mensajes. Pero ya los encontré completos. Oh, eso también es lo que ayuda cuando los mismos fans ayudan a otros para poder verlo, porque, o sea, ilegalmente los mangas siempre llegan a diferentes partes. Algunas veces sí son serializados y otras veces no. Igual que con los capítulos del anime o algo así. Entonces, ajá, como que, o sea, se le agradece un montón a las personas que hacen o buscan intentar dar el material por aparte para que uno sepa cómo va la situación. ¿Qué sería? No, qué fondo. Sí, y te digo, ya, yo esperando el concierto, estábamos mi primita y yo así de, y se estrena tal, y yo, ah, sí, y vamos a ver el concierto. Ya al día siguiente me dice, ya subieron el concierto completo, y yo, oh, vamos a verlo. Y de hecho también van a sacar, uh-huh, dos películas de referentes al drama. Una se estrena el 7 de este, y la otra, uh-huh, todavía en fecha. No, pues sí. Y está genial la historia. Es que creo que sí es genial la forma en cómo han hecho la historia. Lo malo es de que, como es de chino, no hay como un, ¿cómo se podría decir?, un incentivo a que otras personas lo logren ver, como en el caso de cualquier, digamos, producto que sea, digamos, de Japón o de alguna parte, porque son como que los, ¿cómo se puede decir?, son los, como los países que más hacen ese tipo de cosas, y China como que se queda o no se queda, le da, no le da, pero lo bueno es de que se puede decir de que ya están incentivando eso. Sí, y es como dices, que ya los mismos fans como que van compartiendo el material y tú dices, amo a este fan, ¿no? Y por ejemplo, cuando, digamos, los, no sé si tendrás CD drama, creo que no, ¿verdad? Sí, tiene. Muy buenos, por cierto. Vaya, esas son cosas. ¿Ah? Te digo, yo ando ahí ahorita al full. Es mi mero mundo ahorita. Bueno, entonces son como que materiales que son costosos realmente de poder encontrar en línea, porque literal solamente son como los, digamos, los archivos, pero que tenés que comprarlos con cierta cantidad y algunas veces son limitados para un país y no puedes tener acceso. Y si tenés acceso, pues cuestan como unos 20 o 30 dólares y como que... Como así de, ah, soy pobre, ¿por qué soy pobre? Exacto, entonces eso es lo bonito de que los fandom ayuden un poquito, porque no se puede decir que sea mucho, pero que sí que logren medio filtrar la información y uno ya está más tranquilo sabiendo de que tiene ese material. Que hace poco fue que encontré un CD drama de un manga que estaba leyendo y es como que qué hermoso, o sea, porque escuchar las voces o los sellos de los personajes, aunque no tengan un anime, puedes escuchar, digamos, las escenas o cosas así que están ocurriendo. Entonces, y como que te metes, ¿no? Sí, porque es como que costoso poder encontrar eso y más si ya es viejito, por así decirlo. Entonces, ajá, y lo peor es que cuando son viejitos no los encuentras así como los nuevos, así de voy a buscar este y es nuevo y lo encuentras luego. Y está, con los viejitos encuentras miles de páginas, links, y los links ya ni sirven. Exacto, no sé si has leído el manga de Dato y de, ay, ¿cómo que se llama el otro? Y es que, ¿ah? ¿De quién? Es que es un manga, pero con medio furro o algo así. No. Creo que todavía no me meto en ese mundo. Todavía no estoy tan allá. Yo ya caí en eso. Entonces, recientemente va a salir un CD drama de esa pareja. Y yo con cara de, quiero ese CD drama, pero solamente se puede encontrar en páginas en japonés y no money tampoco. Entonces es como que Katia, hay que aguantarse siempre. O sea, si de Katia, ya vamos a estudiar japonés, por favor. Ah, también tengo que aprender japonés porque el takataka no se puede leer tan seguido, más si son runs de cualquier capítulo de cualquier manga. Y como yo te digo, cuando empecé a ver el Donghua, yo estaba así como de, el takataka no se me da, porque, o sea, yo, no sé si saben, pero yo estaba estudiando japonés, entonces a mí el japonés sí se me da, y ya ahorita voy a empezar a estudiar chino, para que se me dé el takataka, porque nada más no, luego estoy viendo mis programas donde sale Xiao y Yibo, que fueron los que protagonizaron el drama, y estoy así como, no entiendo nada, pero ya conforme, ahorita estoy viendo más programas y todo eso, ya como que se me está quedando, y así de, ah, ya dice esto, ya dice aquello, y no sé, ya el fandom shipea a los protagonistas como no tienes idea. Sí, lo he visto mucho. También me he percatado de que la novela, que digamos es la base de todo, se creó en 2015 y además tuvo 119 capítulos más 7 extra. Sí, está larga. Sí, lo bueno es de que como es un Donghua, se puede encontrar en línea. Lo malo es de que si querés aportarle al creador, tenés que tener dinero para comprar los capítulos. Sí, es lo malo, que trabajas, tienes miles de deudas y nunca te queda para el vicio. Exacto. Para lo importante que dices, voy a trabajar para esto, compras mil cosas y ya, no te quedó para lo que querías. Exacto, y realmente yo admiro a todas las chicas que leen manguas, donguas, porque normalmente sí se tiene que pagar, digamos, como 2, 3, 4, 5 quizás dólares por leer el capítulo, y eso que puede hacer semanalmente. Entonces estás pagando casi 5 pesos cada semana por leer cada capítulo y apoyar a la autora o autor. Lo peor de todo es que todo es en dólares, ¿no? Porque no puede ser en pesitos. Lo pobre solo tiene sus centavitos. Exacto. Entonces es como que también me percaté de que actualmente el, bueno, aquí se menciona que es manga, pero más que todo es tonga, que ya lleva, o sea, se comenzaron a publicar como por 2017, creo, ¿verdad? O antes. Sí. No, 2017. Ah, bueno. Entonces, tiene como 44 capítulos. Uh-huh. De hecho, ya se puso bueno el manga. Chale, qué intenso, amigos. Y como que, entonces como que no sé, te quedas como que con cara de esto está interesante, podría ya estar acá, podría saberlo, pero hay dos cosas. Una, no hay, no sé, taca, y número dos, no hay dinero. Exacto, la pobreza ante todo. Sí, es lo malo. Más que todo cuando, bueno, eso ya no sería como el dinero, sino que la zona donde uno vive, que es cuando, como tú mencionaste, que pueden pasar X o Y cosa, digamos, un video, un capítulo, pero que solo esté restringido a una, digamos, a una, a una, a un pro, ¿ah? Región o algo así, ¿no? Ajá, y te quedas con cara de y yo pues sí, yo lo quería ver. Ajá, entonces eso es lo malo. Pero hay algo que quiero recalcar, que esa, este doma fue uno de los que más vi de imágenes, pues, o sea, fue como que el principal dongo que pude ver en la, digamos, en la comunidad de Fujoshi y Fundashi. Fue el, como que el, tuvo un boom tan grande que yo con cara de ok, un montón de imágenes, de memes, de resúmenes, por así decirlo, de la obra. Y yo, y esta obra, que cuando se desarrolló, señor, si quiero leer esto, ¿cuánto tiempo me llevaría? De hecho, yo tampoco he acabado de leer la novela. ¿Ves? Luego estoy así de, la voy a leer, pero luego hago chorro mil cosas y se me olvida. ¿Verdad? Es como que uno se queda con cara de, algún día lo voy a terminar, o lo rezagas y decir, voy a terminar esto y después voy a seguir con lo otro, pero nunca ocurre eso. Exacto. Como con las canciones, yo estaba así de, voy a escuchar las canciones, no pregunten, pero ya tengo todas las canciones. Y luego estoy en el camino al trabajo y voy cante. Y luego las señoras de al lado se me quedan viendo así como de, ¿y tú qué rayos estás cantando? Exacto. Eso es genial. Rolear a las señoras. Eso me acordó un meme que he visto cuando te preguntan, ¿y qué estás escuchando? Y aparece un montón de jeroglíficos en tacataca y vos con cara de, ajá. Me ha pasado más que todo cuando algunas veces busco la canción, pero no trae como el nombre en inglés, sino que más bien cómo se pronuncia en el idioma. Ajá. Y entonces me quedo como que, rayos, ¿cómo se llama la canción en sí? Y ahí quedo. Sí, te digo, luego yo voy así en el transporte y voy cante. Y la señora se me queda bien así como de, ¿tú qué rayos haces? De hecho, una vez iba yo felizmente caminando en la calle. Ajá. Y me pregunta una señora, le hace, ¿tú no eres de aquí, verdad? Y yo así de, ¿eh? O sea, yo iba felizmente cantando y la señora me dice, ¿tú no eres de aquí, hijo, ¿verdad? Yo, ¿eh? Y ahí hubiera salido a tu lado japonés y le hubiera dicho, ah, yo... De hecho, siempre le hablo así, créeme, es genial. Y, sí, al del Uber. Yo mismo, taca. Al señor del Uber, luego me lo troleo. Porque tiene mi nombre en taca. No, pues. Es, si hace Kiri, no mentira. Es divertido. Sí, no sean como yo, es divertido. No, es divertido, pero no sean como Kiri. Él no es así. No debe ser así. No, no sean así. Bueno. Se llama con la chancla. Sí. Entonces, si quieres, pues vamos por unas canciones. ¿Te parece? Lo que sí, canciones. Ajá. Recuerden que están en Desde el Closet, un lugar para ti, que eres amante. Ah, no, donde siempre estás. Que eres amante del. Lo que dijo Kiri, están en Station K-Pop, un bien auditivo por Asia. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 陷入谁 的侧颜，护紧着山翩翩的少年，随寒弄尽热血都埋相恋，真心温暖如烟，回应在你我之间，不仅是深情节，几声相欠，不觉天兄弟缘，何时再见？情何绝灭，像一声痛点，旧梦方醒，却昨日前缘，要对明月长叹，能再看你一眼，刀山火海也愿。暗淡的辗转，几番孤身怅惘的孑然，阴阳殊途苍漫，泪光残喘，但求尘缘昭雪，十年隐忍也无憾，不仅是深情劫，几声相欠，不觉天兄弟缘，何时再见？情何绝灭，这一生共念，旧梦方醒，却昨日渐远，要对 性子是改不了的。再说了，咱们云梦江氏本不就教导要随心自在。 穿越往昔，脸无边，碧塔旧影，又少年。时光间。 师姐，这个伤啊，要多吃肉才能好。 师姐， 许了什么心愿呀？ 你做的莲藕排骨汤是这世界上最好喝的莲藕排骨汤。 阿信，阿信，我跑到树上干什么呀？ 谢谢。 师姐。 阿成，别太累了。 姐，你看。 万事都小心。我的阿成长大。 阿成，阿信。 Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola. Tenéis que... Esta vez vamos a hablar del anime, bueno, Donghua Sushi. Wei Wuxian fue considerado el fundador del cultivo demoníaco y maestro de las artes oscuras. ¡Ay, ma, qué miedo! Luego de una serie de eventos que lo llevaron a convertirse en el enemigo de todos los clanes, quienes unieron fuerzas para derrotarlo antes del comienzo de la historia. Y pues hizo la morición. Luego de 13 años, reencarna en el cuerpo de Mo Xuan Yu a través de un ritual prohibido en el cual ofreció su cuerpo en sacrificio para así poder vengarse de su familia. Pobrecita, era marginado. Tras una serie de coincidencias, se reencuentra con Lan Wangji, alias Lanchita, quien siempre fue todo lo opuesto a él, lo que los llevó a tener varios enfrentamientos en el pasado. ¿Y quién iba a pensar que al final sería su chiquistriquis? La Wanyi logra reconocerlo en su nuevo cuerpo y decide llevarlo a Wusu con él, dando inicio a un viaje luchando contra monstruos y resolviendo misterios. Con el tiempo, Wei Wuxian comienza a notar los sentimientos que la Wanyi tiene por él, los cuales son más allá de una simple amistad. Eso me gusta. Mientras tanto, en Toontainment, donde van a hacer la lloración, nos cuenta la historia de un mundo que es gobernado por el poderoso y cruel clan Wen, el cual domina los clanes más pequeños de Lan, Yan, Nien y Yi. El despreocupado Wei Wuxian se convierte rápidamente en amigo del justo La Wanyi, y durante sus aventuras ambos descubren que el líder del clan Wen es el malvado cerebro detrás de una serie de complots que causarían estragos en las tierras. Los intentos de Wei Wuxian por proteger a los miembros inocentes del clan Wen de una persecución injusta lo llevan al desastre y se convierte en uno de los enemigos en el proceso. 16 años después, Wei Wuxian nuevamente trabaja junto con Lan Wangjin para resolver una serie de misterios, de misteriosos asesinatos, y eventualmente encuentran y derrotan al verdadero culpable. Personajes. Wei Wuxian, su voz fue prestada por Shang Yin. Wei Jin es considerado el fundador del cultivo demoníaco y fue un discípulo de la secta Jumen Yang. Murió 13 años antes del comienzo de la historia. Ahora se encuentra en el cuerpo de un joven llamado Mo Xuan Yu, quien dio con la condición de tomar su venganza. El compañero es compañero de Lan Wangjin, con quien más tarde rinde tributo al cielo y la tierra, convirtiéndose en esposos. Se podría decir que tienen un hijo adoptivo. Lan Wangjin, la voz fue dada por Bian Yang. Lan Shan es el segundo maestro del clan Lan. Tras 13 años de guardar luto por Wei Wuxian, le reconocen el cuerpo de Mo Shan Yu y decide llevarlo a Wusu con él, donde mantiene en secreto su resurrección. Se convierte en compañero de cultivación de Wei, quien tiempo después se convierte en su esposa. Yan Chen, su voz fue interpretada por Wu Hanron, el cual es el líder de la secta Yume Yang. Creció junto a Wei Wuxian, convirtiéndose en casi hermanos. Sin embargo, siempre sintió celos de Wei Wuxian por tener la atención de su padre, mientras él solo era tratado con frialdad. Todo empeora con la muerte de su hermano. Wei Ning, actualmente es conocido como el General Fantasma. Es el fiel sirviente de Wei Wuxian. Perteneció a la secta Wen. Es un cadáver con recuerdos y personalidad. Lin Jing, sobrino materno de Yang Cheng, hijo de Yang. Yang Lin. Y Jin Xishuan. Ay, perdón, mi chino es horrible. El pavo real para los cuatro. Es orgulloso y no suele llevarse bien con los de su edad. Odia a Wei Wuxian y a cualquiera que tenga que ver con el tipo demoníaco o artes oscuras. Tiene un perro llamado Ada, o Feiri, como le dicen, que fue un regalo de su tío paterno, Qin Wanzhou. Hermano. ¡Oh, ese es spoiler! Ups. Lan Shisui es el discípulo de la secta Wusu. Generalmente actúa como el líder de la generación más nueva de la secta Lan, quien tiene una conexión en el pasado con Wei Wuxian. Lan Yichen es el líder actual de la secta Wusu Lan y uno de los dos Har. Junto con su hermano menor, La Wanyi, es tranquilo, sincero y gentil. Posee un gran intelecto e interpreta los sentimientos de Lan Shan a la perfección. Oye, sí, yo no sé cómo se da cuenta de qué siente Lan Shan. Ay, sí, yo cuando vi esas sonrisas eran así de... Y yo mi cara era de... Este sabe algo que nosotros no. Sí, Simón. Ni Huan Sai es el jefe actual de la secta Nie, puesto que heredó el clan después de la muerte de su hermano. Es cobarde, bastante inútil. Oh, eso es lo que creen. Y no se esfuerza para nada. Y es conocido como el Sócrates en los bajos mundos del fandom. Perdón. Yang Yanli es la hermana de Yang Cheng, la Shishi de Wei Wuxian y esposa de Jin Shan Yishushan. Como dije, mi chino es horrible. Y madre de Jin Ling, es amable, elegante y con grandes habilidades culinarias. Jin Shishuan, hijo legítimo de Jin Huanshan, tiene una mala relación con Wei Wuxian a causa de la Shi. Xinjie. Ahí te encargo que aprendas tacataca, por favor. Tampoco sabes tacataca. Bueno. Jin Guangzhou, líder de la secta Jin, bajo su máscara de cortesía es despiadado y ambicioso. Puede tener esa, ¿cómo decirlo? Una personalidad de esas que dices, ¡ay, qué tierno! Es súper. Y luego dices, ¡hijo de! Ah, no. ¡Exacto! Cuando menos te lo esperas, te sorprende. Como el Sócrates. Ah, sí, también ese. Ay, yo. Ah, estoy en mi otro mundo ahorita. No, ¿en serio? Station K-Pop presenta. No, esta no es. Recuerden que están escuchando Desde el Closet, donde siempre habrá un lugar para ti que eres amante del BL. En Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Desde el Closet. Me presento, soy Sofía de la Guilla Chandra. Y pues sí, les traemos muchísimos datos para poder fangirlear a gusto. Traemos fanfic, traemos una serie que les va a encantar y que es magnífica en el tema de Boys Love. Entonces quédense aquí, acomódense, pasen a lo barrido y pues acompáñenos hasta que el cuerpo aguante. Nota curiosa desde el closet. Nosotros amamos Tailandia. Es uno de los países asiáticos que más protagonismo da a las series y películas denominadas Boys Love. Un ejemplo del crucial papel que cumplen este tipo de producciones en el país sería The Love of Siam, una de las películas más famosas y exitosas a nivel internacional que existen dentro del género, ya que incluso fue la película que representó a Tailandia en la 81ª edición de los Oscars. Si quieres saber más datos sobre estos, quédate aquí en Desde el Closet, solamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Miro. hablaremos de Two Moons, la serie. Género, romance escolar, juvenil, yaoi. Cadena GMM Ones. La primera temporada son 12 capítulos de 45 minutos cada uno. Un periodo de emisión del 7 de mayo del 2017 al 23 de julio del 2017. Todos los domingos. Guayo es un joven tímido que está feliz de haber sido aceptado en la universidad porque de esta manera pronto volverá a ver a su persona especial. Él ha estado enamorado secretamente de Fana, un joven atlético y popular, desde hace mucho tiempo, aunque nunca ha hablado y no lo ha visto desde hace más de un año. Sin embargo, cuando finalmente se reencuentran y tienen su primera conversación, esta fue un completo desastre. Fana no se lleva una buena impresión de él. Más tarde, Guayo es seleccionado para ser la luna y representar a su facultad en el concurso de la universidad organizada cada año, y se entera que Fana fue la última luna de la Facultad de Medicina el año anterior y ganó el concurso. ¿Cómo continuará la historia de estas dos lunas? Ming es el mejor amigo de Guayo. Él va a la Facultad de Ingeniería y también es elegido como luna para representar a su facultad. En la segunda temporada, Two Moons, la serie, también son 12 episodios de 45 minutos cada uno. Su periodo de emisión son del 29 de junio al 2019 al 14 de septiembre del 2019, todos los sábados. Y, a diferencia de la primera temporada, empiezan de la misma manera. Van a contar la misma historia en los primeros 4 capítulos de la temporada 1. Son distintos los actores, es un distinto escenario, pero el comienzo realmente es el mismo. A partir de estos 4 capítulos es una continuación de las historias de las parejas que ya conocemos. Aquí también vemos cómo se desarrolla más a fondo la relación entre Min, Kit y Ford Min. Two Moons es una adaptación de la novela BL Two Moons de Chiffon Cake. อยาก

雪燃起的锋芒，划过黑夜如繁星闪亮。故事的开始像孤独的雾，无法停止却欲盖弥彰。风在嘶吼，竟是我的灵魂。请带我走，划破四季的沉默。 ต้องสิ้นสุดอยากหยุดเอาไว้ที่ความผูกพันแสนนานเธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมากเกินไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไป escuchando desde el closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola chicos, bueno pues vamos a empezar con nuestra serie del día de hoy que es Tumons. Uy, Tumons. Vamos a platicarle tanto de la primera emisión que hubo y de la segunda parte. Y o sea que van a disfrutar bastante este programita, nos vamos a extender un poquito, pero vale la pena. Entonces, sí, es que estamos muy emocionadas porque toca Tumons. Bien. Realmente es una serie, muy padre, que cuando hubo dudas en que saliera la segunda, sí estábamos todas las fans sufriendo. Pero cuando sale la segunda, muchos no querían verlo. No sé si a ti te tocó ver ese tipo de reacciones con las fans. No, yo no lo voy a ver y que no sé qué, que porque sí. Cambiaron de elenco y que no sé cuánto. Dije, pues vamos a darles una oportunidad. Y que empieza y que vemos que retoman toda la historia y de que probablemente hay una tercera parte. Tú dices, wow. Y realmente nos enamoró el segundo elenco, la verdad, sí. Entonces, pues, Sophie, platícanos de la primera temporada. Claro que sí. Sí, porque pues teníamos que regresar a esta temática súper encantadora de el mundo universitario. Es que ya hay demasiado variedad dentro de esto de Boys Love, pero no podemos negar que el amor que surge entre las universidades, los salones, el uniforme, es algo demasiado, demasiado comercial. Así es, bueno, en la forma sentimental, ya sabes, ¿no? Ya te sientes como que ahí en el mismo papel del protagonista, todo. Sí. Toda la cosa, ¿no? Pero a las empresas les deja muchísimo dinero el tratar de manejar estos aspectos. Estos actores promocionan varios productos cuando está al aire o en emisión su programa, y créanme que dejan demasiadas ganancias. Es en verdad un buen método de marketing. Pero en fin, esta increíble serie Two Moms entra en una de las mejores categorías de series y películas de boys love allá por Asia. En serio, ellos tienen como que muy catalogados este tipo de series, porque pues es muy arriesgado tanto para las agencias de estos actores, actrices, etcétera, ellos mismos, y también las producciones que lo van a sacar al aire. Two Moms de series tiene un género de romance escolar juvenil y yaoi, porque sí, a fuerzas, vivo el yaoi, hashtag vivo el yaoi, aquí anótenlo en la caja de comentarios porque tenemos que hacer tendencia. Otra cosa es la cadena GMM1. Amamos esta cadena, gracias por arriesgarse a mostrarnos este tipo de contenido. La primera temporada tuvo 2 episodios. La ventaja es de que tiene 45 minutos. Entonces, yo creo que si te haces un maratón en una noche, a 2 días, sí, la puedes terminar de ver. La verdad es de que sí, está súper cortita. Completa, pero súper cortita. Sí. Gracias por estos 12 capítulos. El periodo de emisión que tuvo fue del 7 de mayo del 2017 al 23 de julio del 2017. Dato interesante, varias series modernas que pegaron mucho con esto del boys love salieron entre estos años, 2016, 17 y 18. Y pues el horario que lo presentaban era los días domingos, para estar ahí bien a gusto, disfrutando de estas películas. ¡Ah, qué genial! ¿Ah? Pues vamos a hablarles un poco de la sinopsis de esta primera temporada. También otra cosa que ya habíamos visto, por ejemplo, en Love by Chance, es el mostrarte diferentes parejas, diferentes características de personajes, y cómo es que te confunden de quién es quién, ¿no? Y qué hace este personaje, y quién es este, y qué hace aquí. No, esa es una ventaja de las series, de que cada quien en su rollo y se entrelazan los demás personajes sin tener que arruinarte toda la esencia de las parejas. Entonces eso es súper genial. Guayo es un joven tímido. Él es aceptado a la universidad, el mundo universitario, la etapa tan genial. La etapa pero del amor. Él está. Okay, ya les íbamos a hacer. Les íbamos a hacer la clase esa de las abejitas sin bolita. algo así. Okay, no. Ay, ya. Ay, miren eso. No escucharon nada. Nadie escuchó nada, ¿verdad? Ay, pues, pues verán, este guayo, pues no está tan feliz. Bueno, sí está feliz por entrar a la universidad, pero está todavía más feliz porque sabe que volverá a ver a esa persona tan especial. Que, pues, aparte de que es una escuela, otra cosa interesante de las escuelas o de este tipo de temáticas es de esos amores que no son secretos, ¿no? O sea, la otra persona no sabe que tú quieres con ella, entonces, pues le pone como que mucho caché ahí a las historias. Sí. Él está enamorado de Fana, un joven atlético y popular, pues que, pues, nunca se han hablado, y cuando se van a hablar, o sea, en verdad, un chanclazo paraguayo, porque se lo merece y porque está bien soso. O sea, la primera vez que se ven, lo arruina, no se llevan una buena impresión de él. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Dime, yo sé, no sé, me dan ganas de chanclearlo. Bueno, más o menos, pues, está seleccionado para ser la luna y representar a su facultad, porque de ahí viene el título, demasiado interesante, y además pues como que promocionarlo de esta manera también atrae a las personas. Otro dato interesante de series allá por Asia es tener como que este tipo de representantes por academias, por edificios y cosas así, que le ponen como que demasiado interés a la serie. Entonces, en esta facultad, exacto, entran como que las competitividades, y pues en este de ser la luna, ser el chico más apuesto y cosas así, pues te vuelve más emocionante y te dan ganas de verlo hasta el final, de cómo se desarrolla esta historia. Entonces tanto Guayo como la persona que le gusta son seleccionados para ser la luna y representar a sus facultades a las cuales pertenecen. Como ya habíamos mencionado, pues este concurso que la universidad organiza pues es cada año. Incluso Fana sí, él ya había ganado el año anterior. Él era, entonces, más emocionante. Ajá. Porque era la luna universitaria de todas, todos. Bueno, y luego, perdón, es que me emociono. Sí, momento fangirl. Es que, o sea, estamos hablando de un actor guapísimo, demasiado talentoso, oh, sí, que se mete mucho en su papel. Nos regalan mucho, ¿cómo se llama? Fanservice. Vivo el fanservice, porque sí. Y luego se quejan. Y luego. El fanservice en estas series es emocionante, es demasiado emocionante. De por sí, cuando vemos. Yo ya voy a hablar de mi otra patrona, porque de un G es real. En series pasa lo mismo, en serio. Yo le decía aquí a nuestra querida Aide que la primera serie que vi, en serio, no les miento, o sea, fanfic leo muchísimo, sí, me encantan los fanfic, pero en series nunca me había atrevido a ver o no había buscado series de boys love. Entonces, cuando encontré Love by Chance, o sea, sigo sin superar las OTPs que salieron de ahí. Demasiado. Sí, sirviendo después de un mes de ver esa serie, como 3 veces, 4 veces, aprendiéndome los monólogos. Summon, en serio, es súper genial, es demasiado adictiva. Tanto así que hicieron la segunda parte, que es de la que nos vas a hablar. Sí, la segunda parte. Uy, la segunda parte. Pongo chun chun chun. Ok, ya. Entonces, la segunda parte. Les platico, cuando termina Two Moons, la primera, pues todos estamos así de que, y luego, o sea, está muy padre la historia, conocimos toda la historia de Guayo y Fana, pero la historia de Kit y de Ming, pero nos faltaba la de Bin y la de Ford. Entonces decíamos, es que falta algo. No terminamos de ver esa pareja, o sea, dijimos, bueno, pero esto queda inconcluso, o sea, le falta. Pues obviamente los fans nos dedicamos a buscarlo y nos dimos cuenta que dentro de la novela pues no era ni la, era como la tercera parte de la novela. Entonces dijimos, no, es que falta mucho, queremos una segunda. Pero vinieron problemas entre producción y bueno, problemas allá con ellos. Que obviamente que los fans nos hacen sufrir porque pues nos decían que muy probablemente no existiría una segunda temporada. La sorpresa fue que salió a la luz que iba a salir la segunda temporada de Two Moons, pero con un nuevo elenco. Entonces dijimos, no, pero o sea, ¿cómo un nuevo elenco? ¿No te veías viendo a Fana y a Guayo en otros chicos? O sea, no decías, no, o sea, nadie me va a lograr lo que ellos me dieron, porque realmente fue una pareja con mucha química. Kit y Ming fueron amadísimos, o sea, es que son tan tiernos, un amor pero bueno. Entonces realmente, y luego es que el Ming, se llama, ¿qué? Es que tienen, ya ven que tienen nombres, muy, muy, muy raros. Ahorita no recuerdo su nombre corto. A ver, Kimon. Kim, así le dicen también. A él es muy, muy, muy, muy atractivo, el niño. Y tiene, bueno, ni tan niño, tiene 28 años. Pero, no está nada. De hecho, volvemos a lo mismo, son tragaños. Sí, aparte de eso, qué envidia. Él era muy, muy atractivo y hacían tan excelente pareja, pero bueno, en fin. Se lanza la convocatoria para el nuevo elenco y uno empieza a ver que sale el elenco que se eligió y pues no nos cuadraban, como que decían, no van a funcionar. No se nos hacían, lo que sí notamos, no sé tú, Sofi, no llegaste a notar que el nuevo elenco se notaba que eran más jóvenes. O sea, los del lo de Two Moons, la primera temporada, sí se veían como que eran más grandecitos de edad, independientemente de la edad que en la novela trabajen. Pero los chicos realmente sí aparentaban la edad que se supone que deben de tener en la historia. O sea, más pequeñitos. Entonces yo sí me quedé que... Bueno, dijimos, ok, muchos se negaron a verlo, pero muchos sí llegan, dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a darle el beneficio. Cuando dicen dos episodios, dijimos, ok, pues está bien. También de 45 minutos, vamos a verla. Esta vez es por otra, es un la toma otra televisora que es Melo y dice que la va a mandar a YouTube y que la iba a que la vieran por YouTube o por tus canales oficiales para que no hubiera ahora sí que el copyright que le dice. Y a sorpresa que empezamos a ver que empieza la historia nuevamente, entonces nos quedamos así que sí. ¿What? O sea, ¿por qué me vas a platicar algo que ya vi? Entonces yo así como que... Pero iba muy rápida, muy rápida. Sí, yo dije, bueno, sí, ya sé que pasa esto y esto y esto, pero va muy rápido. Entonces, los primeros 4 capítulos fue como un resumen que realmente me agradó porque hicieron que volviéramos a amar y volviéramos a amar en la tele. A los protagonistas, porque dices, bueno, tú ya conociste la primera parte, pero ahora te voy a que visualices la primera parte de la serie con estos nuevos personajes. Y al principio sí renegamos mucho, pero creo valió la pena que nos repitieran la historia nuevamente. O sea, sí, sí me agradó. Sí se fueron muy rápido en esos 4 capítulos, pero se fueron con lo esencial. O sea, me gustó. A mí sí me gustó. Pero de ahí empezamos a ver ahora sí a las 3 parejas más como que... Porque la primera parte, si notaste, fue totalmente puro Fana y Guayo, muy poco de Kim y Min. Y casi nada, no, pues nada, se podría decir de For y Min. Entonces, de hecho, quien haya leído la novela, porque está en Wattpad, por quien guste... A Two Moons todavía le queda una parte de la novela que supuestamente sí va a haber una tercera temporada para terminar la novela. Habían quedado que el próximo año, la verdad, no sé sí, pero no han dicho si ya empezaron a grabar o si van a empezar a grabar a finales de este año, a principios del otro, no sé. Pero no se descarta una tercera temporada. ¡Ay, qué emoción! En shock. Sí. En shock, porque, o sea, esto de que cambien los actores, tiene pros y contras. En esta hubo muchos comentarios negativos al principio. Sí. Había un artículo por ahí por internet que mencionaba que muchas personas como que les decían que no tenían la preparación para interpretar el papel, que no había la misma química que los actores principales. Sí. Y pues que incluso habían llevado a cabo un nuevo casting, o sea, ya estaban, antes de que saliera el teaser, estaban los rumores de que iban a ser nuevos actores. Entonces todos estaban como a la expectativa de qué va a pasar, nos va a gustar, no nos va a gustar, va a ser como que, o sea, si ¿sí le van a dar continuidad o va a ser todo desde el comienzo? Pero, ajá, pero la verdad valió la pena, porque ya vimos más, vimos, ahora sí que la tan afamada escena de entre Guayo y Fana de su primera vez, que la esperábamos con ansia, estábamos así de que ya, obviamente nos dejaron mucha la imaginación, pero como que hay más, yo sentí que hay más interacción entre ellos, sí hay mucho, o sea, porque en la primera temporada fue como que, o sea, sí se veía la química, pero no había mucho contacto y físico. Y en sí, en la segunda temporada, cosa curiosa porque te digo que los chicos se ven más jóvenes. Y, bueno, son más jóvenes. Y muchos es la primera vez que su primer proyecto como actores. Entonces, sí, yo me quedé asombrada porque muchos están estrenando como actores y sin embargo hicieron muy muy buen papel. Sí, sí fueron atacados muy fuertemente por las redes sociales, porque mucha gente decía, es que no les van a dar el ancho, o sea, no va a estar buena. Pero la verdad, quien no se volvió a enamorar del Kim Min, en serio, es que estaba ciego. Porque así como nos enamoró la primera pareja, nos enamoró la segunda pareja. Y quedamos totalmente maravillados del Bean Ford. Ay, también. Es que Pavel es tan. Pavel es Ford. Y qué derrite. Sí, qué bárbaro. Y es. No sé quién nos siga en sus redes sociales. Ya tiene poco con Facebook, pero ya tiene su Facebook oficial. Y wow. Y en el Instagram y las pláticas que tiene con el chico que hace de Mim. Ay, no, es que es tan coqueto, pero tan coqueto. Y que digo, y habla inglés. Es lo que me gusta mucho, es que habla inglés. Entonces, él sabe que interactúa mucho con las fans internacionales. Mucho. De hecho creo es el que más interactúa con él. La pareja que menos se ha visto fuera de cámaras, regalarnos fanservice, es la principal, la de Fana y Guayo. Pero también dentro de, como en YouTube pasaban también dentro del canal de la serie, pasaban la, ¿cómo se llama? La reacción de los chicos viendo el capítulo en que iba a salir. Pues sí, veías que seguía habiendo esa química entre parejas, pero pues sí, es ahí donde nos regalaron un poquito de fanservice. Sí, es muy padre. Y también aquí vemos más contacto en las tres parejas, mucho toqueteo, y Vin y Ford nos dejaron así de ¿what? Los tres en unas copas y más. Ahorita que estaba mencionando de las demás parejas, claro que sí, recalcar que ellos pues como ya tienen esa un poco más de libertad a mostrar este tipo de contenido, pues el fanservice creo que es todavía mejor que se ve en Corea o en Japón. Claro. También eso de las parejas, créanme que a veces las que no son principales son las que más te llaman la atención. Son parejas que incluso tienen sus propios como que continuaciones en diferentes tipos de series escritas. En fanfic, créanme que hay demasiadas novelas escritas que no son de la pareja principal, y dicen al final así sus comentarios de discúlpenme por no hablar de los principales, pero es que esta pareja me gustó más, y tienen mucha razón, como que diferentes personajes les dan demasiada esencia al papel que les tocó y al fanservice que quieren darle al público. La verdad, sí. Lo amo. Sí. Ay, no. Pero sí, Hashtag iba a servir. Sí, bastante. Y no lo regalan. Ay, qué bárbaros. Es que son tan... Se agrada. Sí. De hecho, los que empezaron así como que más a regalarnos fanservice entre... Fue Kid Min. Los chicos... Bueno, es que Kid es tan... tan tierno. El chico que hace de Kid, ay, no, es que es toda ternurita, así, no sé. Muchos lo conocen como Nin, algo así. Es que su nombre en ¿cómo se llama? En tailandés es que es muy largo y muy difícil, así es que así dejémoslos. Pero se volvieron muy unidos. De hecho, hacían varios en vivos en Instagram donde andaban siempre juntos, más que las otras dos parejas. Aunque Pavel, con el chico que hace de Bean, también empezó como que empezaron a jugar mucho, aunque es que es muy, muy, muy, muy juguetón Pavel, mucho, muy juguetón, demasiado, y es el que nos hace favor de regalar mucho fanservice. Dom, se llama, Dom, con Dom, y Dom es como que muy tranquilo, muy serio, pero no le dice que no a Pavel. Eso es así de que... aquí hay algo. Bueno, obviamente, nuestro mame. Más de cámaras, más de cámaras. Sí, entonces, sí, de hecho. Lo mejor es eso. Sí, es que entre las tres parejas sí son como que... Bueno, yo de las tres de la segunda temporada, fueron mucho, muy... Nos regalaron demasiado fanservice. Mucho, mucho. Y uno sí, se los agradece. Claro. Mucho, o sea, sí hubo de más, yo diría. Y, es normal. Y de hecho, los veías en las historias de Instagram o en algunos fan meet dentro de Tailandia, que salían de YouTube o algo así, y era, seguía siendo la misma química que ves en la serie. Y eso me encanta. Eso me encanta porque no pierden personaje, por más que a veces si sí quieren como que chivearse, no. O sea, se ponen muy en su papel y a la vez son muy, muy tiernos. Pero sí, realmente a mí me encantan. Ay, yo los amo a todos. Por favor, que nos sigan dando más de este material, porque pues, en serio, es el único país que lo muestra así más ampliamente que los demás, no sé, sí. Es muy triste. Ay. Sí. Por favor, Tailandia quiere hacerme una serie de lujo, se los agradecería. Fíjate que quien les está queriendo como que llevar la competencia es Taiwán. Ya ves que ahora sí, las que han sacado de History que han sido un poquito más libres, pero si te fijas son parejas grandes, y aquí no, la mayoría son parejas, el tema es muy escolar, muy colegial, muy así y muy tierno, independiente del tema que hablen, pero sí, vale la pena, mucho vale la pena, y esperemos. No se ha confirmado la tercera temporada, pero tampoco lo han negado. Eso es un muy, muy buena. Yo espero que me... Sobre todo porque al terminar la segunda temporada venía que continuaría. Entonces, eso nos da una esperanza de que todavía pueden terminar el libro, porque la serie se queda en una parte muy, muy esencial de la... de la serie. O sea, es que es, ay, no, es que está, es que la tienen que ver, por favor, véanla, véanla. Y les platican, y quien tenga tiempo de leerla en Wattpad también, léala. Está, sí, tiene muy buenas traducciones, hay varias traducciones, igual, y si en nuestras recomendaciones, Sophie les va a recomendar una nueva y les vamos a agregar la de Two Moons para, ahora sí que de pilón, para que la vean y la lean y realmente se enamoren de todas esas lunas hermosas. ¡Ay, sí! Yo sé que se van a enamorar de todas las lunas. Nos olvidamos de las estrellas. Nos quedamos con las puras lunas. Sí. Ya me emocioné. Sí, ya la verdad. Me emocioné. Bueno, chicos. Pues vayan a ver la serie. Sí, vayan y corran. Vale mucho la pena y es algo padre también de que los protagonistas de la primera temporada, Fana y Guayo. La primera temporada, el chico que la hace de Fana, empezaron a tener problemas con él porque salió un video, X con Good. ¿No lo has visto? No lo he visto. Oh, por Dios. Ya me hice spoiler. Y fue de ahí donde empezaron a tener detallillos, porque pues sale con un video, pues a mí realmente no se me hace así como que la gran cosa, o sea, pues está toqueteando él, pues que lo toquetee él, que tiene, pues bueno, pero sí, de ahí empezaron uno de los problemas, al parecer ese, y no puedo decir que no era, porque si recuerdas, Good tiene un tatuaje, entonces es inconfundible su tatuaje, entonces pues en el video se ve perfectamente el tatuaje y obviamente no sabemos si a partir de ahí empezó a ciencia cierta no se sabe si fue uno de los motivos por el cual, porque los demás chicos hicieron un grupo y siguieron su trabajo juntos, sin embargo él no, él se deslindó, aunque se lleva muy bien con los chicos y tiene todavía contacto y todo esto, pero porque lo hemos visto con con Bass, lo hemos visto en Instagram y varias fotillos por ahí que lo acompañan, entonces ellos dos se siguen viendo y pues por eso decimos que todavía hay esperanza que ese hermoso Guayo y Fana pueda ver algo. Es que Bass lo acompañó para cuando él se fue, ya ves que se van un tiempo ellos como de monjes, más o menos, ajá. Y una de las personas que más queridas para ellos los acompañan, aparte de su familia. Entonces Bass está con él, o sea, sale en una foto donde Fana, bueno, donde Good sale con su vestimenta de monje, y de hecho ya cuando termina ahora sí que su estadía de monje, pues también se le ve con Bass ya en centros comerciales, y de hecho se nota mucho porque ya ves que están, se rasuran. Entonces, se ve perfectamente, pues él apenas le está creciendo el cabello. Entonces, pues sí, decimos, si hay algo por ahí. Luego es que Bass es muy, muy cariñoso con God. Entonces, decimos, sí, puede haber. Seguimos con esa emoción, ese ship. Y a pesar de que ya. Pero los chicos van a estrenar una nueva serie. Los 5 chicos que estuvieron en Two Moons, eliminando a God, van a realizar una nueva serie. Así que luego está desde el closet les traeremos esa como recomendación. Esperemos ya, yo creo, si mal no recuerdo, en este mes empezamos empieza la transmisión, así es que se la traeremos como recomendación de serie en transmisión. ¿Algo más que quieras comentar, Sofía, antes de que se me vaya el aire? Ya nos alargamos mucho. Lo has dicho. Bueno. Estoy encantada. Es una de las, yo digo que es una de las series más largas, pero vale la pena cada minuto que hemos platicado. Bueno, ¿algo que quieras agregar, Sofi? No, pues exactamente la química que van a encontrar en estos actores les va a encantar, la van a poder agregar en sus listas favoritas de series de Boys Club. Y sí, la recomendación de Fanfic, pues ya pronto la van a escuchar en este mismo programa, la podrán encontrar en redes sociales. Y sí, vamos a hablar de Two Moon. Porque sí. Bueno, chicos, pues vámonos con un bloque musical y regresamos aquí a Desde el Closet. Un lugar para ti, para que eres amante del BL. Y estamos en Sofi Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy bien, regresamos. Estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y en la recomendación de este día, el manga que le traemos es Hidoko Shinaide. Hidoko Shinaide es un manga creado por Nikota Yoneso. Actualmente tiene 9 volúmenes y sigue en línea. Sus géneros que trata son comedia, drama, romance escolar. Su primera publicación fue en 2007 y siguen las aventuras o desventuras de Nemugasa y Maya. Ambos eran compañeros en el instituto y todo comienza a surgir cuando Nemu intenta hacer trampa. Tras esto, Maya comienza a molestarlo y a pedirle ciertos servicios. Como tal, en el primer volumen se centra más que todo en el reconocimiento y el reconocimiento amoroso de ambos personajes. Ya en los demás comenzamos a ver una relación que puede tener altos y bajos debido a las formas en cómo se desarrollan los diferentes acontecimientos y también por la personalidad de los personajes. Nemugasa es un personaje que, aunque tiene cierta fuerza, es muy susceptible a sentirse deprimido o sentirse de menos, debido a que Maya en cierta forma es uno de los chicos que más hermosos son vistos, por lo cual Nemu se siente poco hermoso en relación con él. Y para el cambio de Maya, Maya es una persona muy alegre y divertida, que le gusta hacer también bromas y muy, pero muy sexoso. Lo malo de él es que es, ¿cómo se podría decir? No poco controlador, pero lo malo de él es que necesita ver mucho a Nemu, y por lo cual, por la característica de Nemu, que es un personaje que le gusta estudiar, le gusta sacar buenas notas, hay ciertos roces, ya que por un lado, Maya es lo contrario a Nemu. Le gusta perder tiempo, le gusta hacer otras cosas, pero no estudiar y no tomarle tanta importancia. Por lo cual, también se pueden ver ciertos roces debido a sus personalidades, ya que por un lado, Nemu busca salir relevante o salir con buenas notas, y en cambio Maya no. Esto hace de que los roces, algunas veces en los primeros tomos, sean con referencia a eso, de que Nemu quiere estudiar y no puede perder tiempo estando en una, como, aunque están en una relación, no puede perder tanto tiempo manteniéndose junto a Maya. Y Maya, que si desea estar como más tiempo con Nemu, no pone tanta importancia en eso. Después de eso, se puede ver también un crecimiento en los personajes, pero aún todavía se sigue viendo el cierto drama en los capítulos más recientes, debido a las inseguridades de Nemu y la integración de un nuevo personaje a la vida de Maya. Por lo cual, este manga, se podría decir, trae mucho no drama se podría decir, pero sí trae ciertos toques de salseo que te pueden interesar, y también las reconciliaciones son hermosas, además de que también vemos otra participación de otros personajes de otro manga, pero que está dentro del mismo manga de Hidoku Shinaide, que es la pareja del primo de Maya y el amigo de él. Pero eso se puede ver en un volumen, que es el volumen, si no mal me recuerdo, 5 o 6. En ese volumen se puede ver la historia de cómo ellos se conocieron y cómo es que ellos forman parte también de la vida de Maya y Nemo. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya hemos regresado con nuestra recomendación del fanfic, porque les va a gustar. Yo sé que les va a gustar. Esa recomendación se basa en la pareja secundaria de Two Moon. Fíjense que lo habíamos mencionado, aunque la pareja principal, pues, obviamente, tiene este papel. Pues, las parejas secundarias como que tienen un efecto más importante, o no sé, tienen una esencia más marcada. Entonces, aunque esta escritora recalca que no habló del Guayo y Fana, que son los personajes principales, sí lo hizo de Mink y Kit. Así es, estamos hablando de la couple Mink Kit en este fanfic. La escritora en Wattpad, ustedes la pueden encontrar como arroba ariyaoi. O sea, su nombre creo que dejó muy claro el gusto a todos los amantes del boys love. Fíjense que pues nunca se imaginó esta escritora en hacer un fanfic con contenido de boy and boy ni yaoi en este aspecto. O sea, no tenía en mente hacer ese tipo de fanfic, pero se animó a hacerlo. De hecho, en la descripción de su historia, ella recomienda bastante la serie, así que véanla. Y pues se basa la trama en la siguiente. Mink pues está atrás de Kit, ¿no? Está enamorado, quiere conquistarlo, pero se da cuenta que no puede. O sea, este tipo no se deja querer. Entonces, lo que hace Mink es ya, ha decidido soltar la toalla, pero antes de eso quiere pues jugar la última carta que le queda para comprobar si es verdad, bueno, si Kit llegará algún día a reconocer los sentimientos hacia él. Kit pues es alguien orgulloso, es enojón. Aquí la escritora le crea un hermano. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Mink hace un trato así bien comprometido con el hermano de Kit, lo cual hace pues que crea la controversia, ¿no? Esta ley del golpe, para que el personaje entre en acción y se dé cuenta que lo ama. Entonces Kit está pues de muy mal humor, su mundo se está cayendo, no estaba listo para meter sus sentimientos, pero cuando ve a su pequeño hermano al lado de mí y ver que salen juntos, que están muy enamorados, entonces él se queda preguntando, yo debería de estar ahí, ¿por qué no soy yo la persona que está mejor de mí? Entonces, si ustedes quieren saber esta sorpresa de enlace con escenas perfectamente yaoi acá muy muy buenas, pues no se pierdan esta recomendación. Les hemos dejado en la cuenta de Facebook el nombre de Fanti, la escritura y más datos sobre la historia que les va a interesar a ustedes para que puedan encontrar. Se quedan aquí en Desde el Closet, solo por Station Tipo, un viaje de tiempo. Thank you. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. La recomendación de esta semana de serie que se está transmitiendo es With Love de serie. With Love de serie es un género de romance, comedia, escolar, juvenil, BL. Serán 15 episodios en la cadena Line TV. Serán semanales y saldrán todos los martes. El periodo de emisión es del 24 de septiembre del 2019 al 12 de noviembre del 2019. Nate es un chico de campo. A ver. Ya estoy como Yuna. Ay, no. Perdón, discúlpenme. Nate es un chico de campo que aprobó el examen de ingreso a una nueva universidad de Bangkok. Prim es de una familia acomodada, pero no tiene una relación amistosa con su padre, por lo que abandonó el costoso condominio y alquiló una habitación barata. El casero engañó a estos dos y tuvieron que quedarse en la misma habitación. Tum ha estado viviendo con su familia en Corea durante muchos años, pero decidió asistir a la universidad tailandesa. Conoce a Kevin, quien fue su primer amor. Kevin quiere volver a estar con Tun, aunque ya tiene una novia, Irin. Kevin no puede hacerle saber el uno del otro. Kaukla es un estudiante señor de arquitectura que enseña arte en su tiempo libre. Plum, un chico de secundaria que viene a visitar a Prim, que es su hermano. Plum le pide a Coughlan que también le enseñe y se enamora de él. Pero Coughlan solo piensa en él como un hermano menor. Pero Plum no se rinde fácilmente. Esta es la serie que tenemos en emisión. Dentro de la misma serie viene una pareja heterosexual, en donde vemos a Kum, que es Siwan. Él es un actor que sale en Love by Change, el que trata de el que está enamorado de Tecno, no sé si lo recuerden. Él sale ahí, es lindo verlo en otro tipo de personaje, aunque sigues así con la, sin, te cuesta trabajo, pero el chico logra con su actuación, sí te logra meter dentro de su nuevo personaje, pero sí al momento de que lo ves dices, ¿cómo? Espera, tiene aquí una pareja, una chica, y es raro, pero esta es la, fue y será por lo pronto la recomendación que tenemos. Todavía faltan muchos episodios en subtitular. Varias páginas las están subtitulando. Hay que buscarlas. De hecho, lo encuentran algunas subtitulaciones en YouTube. En el canal oficial no está subtitulado en español, entonces pues sí hay que buscarlo también a través de Facebook. Y esta es la recomendación de la semana en series en transmisión. Seguimos en Desde el Closet, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. In your lips and let me call you mama, 'cause we're about to make a baby. And before I go put it in, I'll go. Yeah. Oh stupid 잘 생각해 햇살이 느리니 눈부신 날 놓친 걸 넌 후회하게 될걸 이 손 놓으라고 뭘 보기 싫다고 Get out get out get out get out let me go 내 몸에 손대지 마 소름 끼치니까 내 이름 부르지 마 듣기 싫으니까 Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok chicos, espero hayan disfrutado de esta emisión Desde el Closet y que les haya gustado toda y cada una de nuestras recomendaciones que les acabamos de dar, que les acabamos de platicar. Espero hayan disfrutado de esta emisión tan interesante. Sí, aplausos. Pues ya se le está pasando eso de clap, clap, clap. Sí, ya vi. Ok, a ver, Kiri. Mande. Despídete. Despídete. Pues muchas gracias por habernos acompañado en nuestro pequeño closet que esperamos expandir y hacer una casa. Pero entonces ya no sería un closet. No, pero sería una casa llamada closet. Ok, no. Sería un como, en vez de un hall sería un closet. Sí, algo así. ¿No? El club del closet. El club del closet. Algo así. Pues vengan. Bueno. Tenemos de todo. Sí, y esperamos que en nuestras publicaciones comenten o nos manden un mensajillo que les gustaría escuchar, que les gustaría a lo mejor quieren alguna recomendación en especial. O quieren que hablemos de alguna serie o algún anime en especial o cualquier tema. Ya saben, igual y también... Aquí están bienvenidas las recomendaciones. Claro, y también igual y si quieren alguna recomendación, pues que no sea asiática, pero que sea, pues también nos comenten y pues también las tendremos. Ustedes pidan y nosotros daremos. ¡Catecita! Exacto. Sí. Bueno, gracias por habernos escuchado. Gracias por seguir todavía escuchándonos en cada programa que emitimos. También que espero que les gusten las recomendaciones y que si, como anteriormente dijo Aide, si alguien quiere que hablemos de algún tema en particular o de alguna obra, pues ahí escríbanlo, nosotros lo vamos a tener presente, porque aquí en este lugar más que todo es para mostrar y para que nos muestren también, así que gracias. Sí, aplausos. Sí, es que igual y a lo mejor igual y nos recomiendan algo que no hemos visto y pues lo veremos, o algo que no creo. El Kiri es especialista en este tema, así que pues, es raro, tenemos un sensei cualquiera. Ah, bueno, ¿qué tal si no vimos una serie? Bueno, ¿qué ustedes tal? Recomiéndenos ya, ahí veremos si ya vimos todas o no. O ya de perdido escríbanos para decir, no, hablan mucho ya, queremos saber más del tema. O explíquenos las diferencias, que por cierto, Katy, hay que explicar las diferencias. Muy bien. Acuérdate, está pendiente. Ok, bueno, ¿algo más que quieran agregar? Sí, muy bien, ustedes dos y luego ya le digo a Sofi. Ah, no, bueno. Sí. ¿Nada? ¿Qué más? Espera, estamos pensando. No, ya, solamente decirle de que hay muchas obras que todavía no se han tocado y quizás hay más obras más antiguas que todavía no se han encontrado, pero esperamos que las recomendaciones y posibles recomendaciones de los siguientes programas les sigan gustando, así que sigan escuchándonos. Denos amor, no nos dejen morir solos. Claro. Dice mi hermana que no nos dejen ser Genkai. Chale. Bueno, ok. Y por último, y no menos importante, escucharemos a Sofi. Yay, pues ya hemos terminado con esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por comentar. Y pues los esperamos la siguiente semana. Les vamos a traer, en verdad, muy buenas recomendaciones, demasiado buenas, les va a encantar. También si pueden entrar al sitio oficial de Station en Facebook e Instagram, pueden encontrar las notas que les mencionamos sobre el manga y el fanfic, pues para que lo puedan disfrutar, se acomoden con la lectura ahí en el transporte o en donde vayan. Y pues muchas gracias por acompañarnos. I don't wanna be smudging my mom dead or falling. Kick it. 머리 아게 무릎 다 hip it. Do it like me do it 나를 따라 해. Hey, kick it. Clapping clapping 모두 같이 hip it. Go modern tea, 삐져나온 팬티, 떡진 머리, 난 상관없지.